Centros de Investigación y Formación Permanente del municipio de San Cristóbal invitan al intercambio de experiencias para el saber con el Sistema de Recursos para el Aprendizaje el día martes 3 de julio a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Carlos Rangel Lamos, sector Barrio Obrero. Se realizarán muestras de producción radiofónica, radio web, radio pasillo y todo el sistema de recursos para el aprendizaje. Una producción del Punto y Espiral, Tecnoeduc.